Mi gente linda, un feliz sábado para cada uno de ustedes. Aquí su pastor Homero Salazar, saludándoles ya en estas primeras horas del día santo y por supuesto dispuestos a compartir el breve resumen, el repaso de nuestra lección de escuela sabática. Vamos a hacer una oración y entramos al repasito de nuestra lección. Oremos. Amado Padre, gracias te damos por cuidar de nosotros cada día, por tu Espíritu Santo que posa en nuestros corazones, que mora en nuestros corazones y que nos da siempre la sabiduría para, como personas maduras, elegir el camino maravilloso de la salvación cada día, Señor, que es en Cristo Jesús. Gracias también por nuestra lección de esta semana. Te pedimos que nos ayudes a entender estos capítulos que nos corresponden estudiar de Isaías, que sin duda van a traer mucho alivio a nuestro corazón. Oramos por tu presencia en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a entrar al repaso, pero antes quisiera hacerles un refuerzo de un anuncio que ya nosotros como Ministerio Hispano estamos promoviendo, que son las clases de nuestro Instituto Fiel. Estamos ya cada sábado, el sábado 6 empezó, cada sábado, este sábado 13 también estaremos a las 5 de la tarde con los temas que se están desarrollando en relación con la familia y también con el discipulado. Así es que están todos invitados a participar. Solamente tienen que entrar a la página o a través de YouTube, Ministerios Hispanos, y entonces pueden ustedes disfrutar de las ponencias que nuestros líderes están compartiendo con nosotros. Dicho esto, vamos entonces a entrar a nuestro tema. Vamos a repasar, por lo menos, hay dos capítulos importantes que la lección durante esta semana nos animó a repasar. El capítulo 55 de Isaías y el capítulo 58. Dejó en el sándwich el capítulo 56 y 57, tiene cosas muy interesantes, pero el desarrollo de nuestra lección se basó prácticamente en estos dos capítulos. El capítulo 55 es un capítulo completamente evangelístico. Es un capítulo que cualquier predicador podría utilizar para llamar al pecador al arrepentimiento, a buscar a Dios y a vivir en las manos de Dios. Y por eso el capítulo empieza diciendo lo siguiente, verso 1, capítulo 55, verso 1. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¡Wow! Ya de entrada este capítulo es como que Isaías, después de haber mostrado lo impactante que sería la obra del Mesías, de nuestro Redentor, con Isaías 53, que es uno de los capítulos míos favoritos, donde está la profecía exactamente del siervo sufriente de Dios, del Ebed Yahvé, como lo llama Isaías. Ahora Isaías empieza a invitar, empieza a llamar, empieza a utilizar palabras importantísimas que tienen que apelar, que tienen que persuadir al corazón del pecador. Y aquí nos está mostrando prácticamente, si ya el Ebed Yahvé, el siervo sufriente, ha muerto por nuestros pecados, como dice Isaías 53, fue herido, sufrió nuestros dolores y herido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces ahora él nos está haciendo una invitación. ¿Qué invitación? A aceptar esto, a tomar del agua de vida, que es justamente la salvación gratuita por gracia que nos da el Señor. Por eso Isaías 55 está muy relacionado con todo lo que el Nuevo Testamento menciona y dice. Lo que el apóstol Pablo habla acerca de la justificación, la santificación y la glorificación. Lo que Pablo presenta inclusive de todo el maravilloso plan de salvación por gracia. Y es lo que nuestra lección de escuela sabática quiere enfatizar. Venid los sedientos, venid, comprad, comed los hambrientos, dice, sin dinero y sin precio. ¿Por qué? Porque ya todo está pagado. En el plan de salvación, en el plan de redención, en esta visión general que tenemos del conflicto de los siglos, que ya en algunas oportunidades les he presentado, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participan, donde el Padre nos envía a nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha sido hecho justificación, santificación y será hecho para nosotros glorificación. En este maravilloso plan en que el pasado, el presente y el futuro están prácticamente en las manos de Dios y hacemos bien en elegirlo como Señor y Salvador. Pues el plan de salvación ha sido ideado para que por gracia, no por obras, por gracia, tú y yo podamos disfrutar de este maravilloso proceso de transformación gracias a que Jehová nos ve a través del amado Jesucristo. Nuestra fe en Cristo es el requisito principal, nuestra confianza en Cristo. Recuerden lo que dice el apóstol San Juan. Cristo murió por todo el mundo, Él justificó a todo el mundo. Pero no todo el mundo recibe los beneficios de su justificación, porque hay un requisito, hay un elemento clave. Él nos invita a creerle, nos invita a aceptarle, nos invita a buscarle. Y aquí el capítulo 55 usa una y otra vez esas palabras. Miren lo que dice el verso 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Noten, en otras palabras, crean en el Salvador. Acepten que hoy podemos decir esto, que Cristo es nuestra comida y nuestra bebida. Aceptemos lo que Cristo ha hecho por nosotros por fe. Comamos esta grosura maravillosa. Y sigue diciendo, mire lo que dice el verso 3, es clave. Dice, varios pasos en esta invitación. Inclinad vuestro oído. O sea, aceptad con humildad la invitación. Escuchen. Y venid a mí. O sea, responder, dar el paso de fe. Escuchar humildemente y dar el paso de fe. Y entonces dice ahí, oíd, esto es un verbo imperativo, oíd y vivirá vuestra alma. Es más o menos lo que dice Oseas 5:4, ¿recuerdan? Buscadme y ¿cuál será el resultado? Viviréis. Buscadme y viviréis. El capítulo 55 es un llamado permanente, constante, persistente. Es un llamado en el que el Señor nos invita a oír y que recibamos la vida que Él nos ofrece. Y dice más todavía el verso 3. Y haré con vosotros, si me oyen humildemente, si dan el paso de fe, ya, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David, el amor de Dios a favor de su pueblo. Miren, Dios está llamando a Israel de esta manera. Isaías está escribiendo esto, apelando, motivando, tratando de persuadir. Pero este mensaje también nos llega a nosotros, aunque esto ya es historia. Pero aquí está la invitación, prácticamente el Evangelio, reducido en miniatura en el capítulo 55, la invitación. Porque ya en el capítulo 53 se mostró claramente la acción salvadora de Dios, la buena voluntad de Dios, la gracia de Dios a favor nuestro. Y entonces dice más todavía, porque no termina allí, se divide, el capítulo 55 se divide, puede dividirse desde el verso 1 al 5, y del verso 6 al 13 nos invita a buscar a Jehová. El primero es la invitación y el resultado. Si tú aceptas, vivirás, dice el Señor. Pero miren lo que dice más todavía. Dice, verso 4, he aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Cristo, he aquí, llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. O sea, cuando Cristo sea reflejado en el carácter de cada hijo de Dios, cuando vean cómo nos amamos, cuando ese sello maravilloso se ha puesto en cada uno de nosotros que caminamos con Cristo y que y intentamos imitar el amor del Maestro, entonces la gente vendrá, mirará. En otro texto dice, tomará del manto un judío y dirá, muéstranos a tu Señor, a tu Dios. Yo diría, tomarán un manto de la camisa a un cristiano y preguntarán, ¿dónde está ese Dios a quien tú adoras y alabas? Porque el amor vive en ti y en mí como un reflejo del carácter de Dios. Entonces, vamos al verso 6 en adelante, de esta primera parte basada en el capítulo 55. Dice, buscad a Jehová, esto es un texto conocido, mientras puede ser hallado, llamadle, entre tanto que está cercano. O sea, nos invita a buscar a Jehová. Esto es una orden, es un imperativo, no es una sugerencia. Es busca a Jehová. ¿Quieres tú realmente vivir la experiencia de las bendiciones prometidas, justicia, santificación y glorificación? Busca a Jehová. Dice, mientras puede ser hallado. Tú y yo sabemos que la puerta de la gracia se cerrará en un momento. Lo que evidenciará el cierre de la puerta de la gracia proféticamente, según Apocalipsis, es cuando los cuatro ángeles que están sosteniendo los vientos suelten esos vientos y las siete postreras plagas empiecen a caer. Todavía no han caído las siete postreras plagas. Esta pandemia que estamos viviendo forma parte del principio de dolores, pero aún no son las plagas que caerán sobre esta tierra. Entonces, ese momento, cuando los cuatro ángeles suelten los cuatro vientos, es cuando las plagas empezarán a caer y es el momento en que nosotros sabremos que la gracia habrá terminado. Se cerrará la puerta de la gracia. Entonces, el llamado es urgente entonces. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Tenemos a Cristo intercediendo por nosotros ante el Padre. Entonces, ¿cuánto más hoy necesitamos nosotros conectarnos, buscar, reconciliarnos con Dios? Por eso dice, verso 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Iniquidad, transgresión, ¿no? Blasfemia, las concupiscencias de nuestra carne, los deseos de los ojos. Juan dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria. Bueno, todo eso, nosotros en Cristo Jesús tenemos poder, por medio del Espíritu Santo, para dejar. Y entonces aceptar la invitación. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Esa es la invitación. Esa es la invitación. La invitación es volvernos a Jehová. La invitación es dejar de vivir rebelados contra Jehová. Me encanta mucho. Yo no sé si tú alguna vez lo has estudiado, pero a mí me encanta mucho el Salmo 32, verso 1. Aquí te muestra el pecado en sus diferentes facetas. Te los voy a mencionar un poquito, qué es lo que nosotros tenemos que pedir a Dios que nos ayude con el poder de su Espíritu para dejar estas cosas. Fíjate lo que dice el verso 31, verso 1 y 2 del Salmo 32. Dice así, bienaventurado aquel cuya transgresión, peshá, sí, es la palabra transgresión en hebreo, ha sido perdonada. Y cubierto su pecado, aquí ya pecado no es peshá, aquí el pecado es hatah, tiene otro significado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad, ya no es peshá, ya no es hatah, ahora estamos hablando de awón, es una palabra hebrea. Y después dice, y en cuyo espíritu no hay engaño, la palabra engaño ya no es ni peshá, ni hatah, ni awón, es la palabra remillah. Entonces quiere decir que aquí en este Salmo vemos cómo las diferentes facetas del pecado como mentira, del pecado como rebelión, del pecado como iniquidad, del pecado como apartarnos de Dios. Entonces hay varias facetas. Sin embargo, el llamado que nos hace Isaías 55 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase a Jehová. Ese es el punto. Sea cual fuere, rebelión significa haberle dado la espalda a Dios. Hatak significa que hemos cometido pecados, muchas veces hemos errado el blanco en nuestra vida, ¿no? Y Agón significa que hay una naturaleza nuestra corrompida, es lo que nosotros heredamos, lamentablemente lo que no heredó Cristo, porque él es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, es diferente. No podemos decir que Cristo heredó naturaleza pecaminosa, él no tenía Agón, el Agón lo tenemos nosotros como descendientes de Adán, de padre y madre humanos, diríamos nosotros, nuestra naturaleza caída, el Agón, que es la palabra iniquidad, y el remillaj, que es la mentira. Dejemos todo esto en las manos del Señor. Recuerden lo que dice el Señor: cuando Cristo Jesús venga, esto corruptible, esta naturaleza nuestra, esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Entonces, hasta que Cristo venga, sí, nosotros somos justificados, santificados y un día seremos glorificados. ¿Y por qué tenemos que ser glorificados? Porque nuestra naturaleza caída tiene que ser transformada completamente. Entonces Cristo ha abierto la puerta de la gracia y en Él encontramos la única posibilidad. Por eso hay que buscarlo y Él nos ayudará a dejar estos caminos equivocados. Y entonces dice, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de Él misericordia. Vuélvase a Jehová porque Él será amplio en perdonar. Sumamente interesante lo que nos dice Isaías. Déjenme volver un ratito al Salmo 32, que de paso les pido que lo estudien de manera personal, porque aquí en este llamado que nos está haciendo en el capítulo 55 es justamente a buscar, a venir a Jehová, a dejar el camino pecaminoso. Y me pareció importante el Salmo 32, porque dice: bienaventurado aquel cuya transgresión, el peshá, es la rebelión. Tú decides darle la espalda a Jehová. Entonces Dios te llama, te invita, tú das media vuelta y tú decides no rebelarte más y empiezas a caminar con Jehová. Entonces, ¿qué dice? El Señor perdona el peshá. Dice, y cubierto su pecado, el hatag, el jamartía, nuestro pecado que erramos todo el tiempo, hacemos cosas, desobedecemos la ley de Dios. ¿Qué dice? El Señor Jesucristo nos cubre con su sangre y nos limpia de ese pecado que cometemos. ¿Pero qué más dice? Verso 2. ¿Pero qué pasa, pastor, con el aguón? El aguón es nuestra naturaleza con la que nacimos, naturaleza pecaminosa, caída. ¿Cómo hacemos? Yo no puedo curar esa naturaleza. ¡Ah! Y Dios sabe que nacimos así. Mira lo que dice el Salmo. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Iniquidad es aguón. Jehová no culpa de iniquidad. Él no te hace culpable por haber nacido con esta naturaleza caída. Por eso, cuando Él venga, Él te transformará. Ya, hay que tener cuidado cuando uno dice, yo no soy un pecador, yo soy ya una persona limpia, yo soy perfecto. ¿Perfecto? ¿Are you sure? Cuando Cristo venga, seremos perfectos porque Él nos transformará. Entonces, y engaño, remillaj, es la falsedad en nuestra vida. Todo eso, a través del Espíritu Santo, podemos dejar todo ese camino para caminar con Cristo Jesús. Ahora miren, cerrando, me encanta el verso 8 y 9, voy a leer hasta ahí, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿No es maravilloso? Qué maravilloso es saber que Cristo es camino, verdad y vida. Por lo tanto, si nosotros caminamos con Cristo y superamos todo esto, de alguna manera, nosotros vivimos una fe no fingida. Como se lo dice a Timoteo, Pablo, como la abuela Loida, como tu mamá Eunice, que vivieron una fe no fingida. Y ese es el problema que presenta en el capítulo 58, la vida de aquellos que viven una fe que finge. Entonces aquí es donde tú tienes que evaluar tu corazón para ser un verdadero... Yo no haría una diferencia entre religioso y cristiano, porque la palabra religioso viene de la palabra religare. Los que han vuelto han sido religados, han vuelto a ligarse con Dios. Yo creo que usaría otra palabra, no habría una diferencia. Para mí, religioso y cristiano tienen que ser lo mismo. Pero sí podría usar la palabra hipocresía. Sí podría usar la palabra fariseísmo. Ya podría usar la palabra fe fingida. Entonces, tenemos que evitar la fe fingida, tenemos que evitar el fariseísmo, tenemos que evitar la altivez de espíritu, la soberbia religiosa, tenemos que bajarnos de ese peldaño en el que nos hemos subido pensándonos mejores que otros. Es muy peligroso. Y aquí el Señor, en el capítulo 58 de Isaías, y nuestra lección lo ha destacado en varias, tanto en la lección de maestros como en la lección propiamente, ya ha destacado muchísimo esta parte del capítulo 58. Fíjense ustedes lo que dice, y vamos a analizar en los minutos que nos quedan este capítulo 58. Vamos a dividir en dos partes. Primero, vamos a ver este capítulo 58 en la fe no fingida, lo voy a llamar así, y en segundo lugar, en la delicia del reposo que es Cristo Jesús. Se va a hablar del sábado, el Shabbat, pero quiero hablar de esa delicia un ratito. Vamos al capítulo 58. Fíjense lo que dice. Clamad a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Aquí está el Señor haciendo un llamado de atención. Porque ¿qué es lo que Él quiere? Él quiere que vivamos la experiencia del capítulo 55, de búsqueda, de entrega, de abandonar nuestros caminos impíos. Él quiere que entendamos que hay un Salvador, capítulo 53, que hay un Salvador, y que ese Salvador, cuando llega al corazón de la persona, ese cristiano se vuelve, forma parte del remanente fiel de Dios. Pero ¿qué sucede cuando la persona finge en su fe? Mira lo que dice. Dice, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y aquí está hablando ya de rebelión, está hablando aquí de Peshá y está hablando aquí de su pecado. Esto podría significar jamartía o jataj, como aparece allí. Y entonces dice, que me buscan cada día, noten ustedes, y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Y entonces dice, porque dicen ellos, ayunamos y oh Jehová, no nos hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste, oh Jehová, por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno, aquí está haciendo el análisis, el médico de los médicos hace el análisis, hace ausculta al enfermo pueblo y le dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. O sea, ustedes dicen que me aman, que me siguen, ustedes dicen que se deleitan en mí, entre comillas, pero en realidad sus acciones no reflejan lo que dicen que hacen. ¿Qué es esto? Esto es, no hay sinceridad. ¿Qué es esto? Deshonestidad. ¿Qué es esto? Hipocresía. Miren, nosotros no estamos tratando con seres humanos, porque a los seres humanos los podemos engañar, la gente nos mira. Y Jehová no mira. Esto tenemos que entender. Jehová no mira lo que mira el hombre. Jehová conoce nuestro corazón. Hay una canción que yo cantaba vieja, se llama Examíname. Examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y sáname. La Biblia es una constante forma de llamarnos Dios a la reflexión, a autoanalizarnos, para conocer cada uno de nosotros. Una persona madura, lo dije el otro día en mi meditación del caminante, una persona madura es aquella, en primer lugar, que reconoce sus limitaciones. Y eso también significa reconocer nuestros errores. Reconocer que muchas veces actuamos de la boca para afuera, hablamos de la boca para afuera, pero nuestro corazón está lejos de vivir, de practicar muchas veces lo que inclusive nosotros enseñamos a otros. Entonces el Señor dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Esto es injusto. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. O sea que la apariencia del ayuno, ya tú estás consagrándote, ayunándote, y lo que haces es justamente competir con otros para ver quién, o quién aguanta más, o discutir de temas que no tienen nada que ver con el amor, con el Señor, y posiblemente sean temas muy egoístas, muy egocéntricos. El yo. Los fariseos decían, no soy como este publicano, que yo ayuno y doy mis diezmos y hago esto. Y tal vez uno termina hablando de uno mismo. Y entonces dice más, para herir con el puño inicuamente. O sea, aquí hay delitos que se están cometiendo en el, con apariencia de religión. Entonces dice, no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. No ayunéis. Dice el Señor, ¿es este el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza, porque todo esto hacían ellos. Y tenían que mostrarlo como los fariseos, tocar trompeta de que, miren, miren qué cristianazo, miren qué hijazo se maneja Dios. Imagínense ustedes, qué pastorazo, qué cristianazo, qué iglesiaza. No, esto no está reflejando la mansedumbre, la humildad, la sencillez que Cristo Jesús nos enseña o nos aconseja una y otra vez la palabra de Dios. La madurez espiritual va mucho más allá de prácticas externas que traten de alguna manera de mostrar. Es más, muchas veces hasta yo mismo me preocupo cuando hacemos demasiada promoción de las cosas, entre comillas, buenas que solemos hacer. Porque si tú vas al juicio de las naciones, el capítulo 25 de Mateo, tú te das cuenta allí que las ovejas, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre, ¿cuándo te vimos? Tuve sed, ¿cuándo te dimos? ¿Cuándo te cubrimos? Lo hacían de manera tan natural que no tocaban trompeta con esas cosas. No sé, lo dejo como reflexión, ¿verdad? Era tan natural ayudar a otras personas. En cambio, el fariseo normalmente necesita acumular para poder anunciar y decir todo lo que él, porque están concentrados en el yo, hace. Dice, ¿es tal el ayuno que yo escogí? ¿Es ese el ayuno que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? Y miren lo que hacían por detrás. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Y aquí va a relatar las cosas que no están haciendo ellos y que el Señor sí quisiera que hagamos. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y rompáis todo yugo? ¿No es que partáis tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Oye, si haces este ayuno, mira las bendiciones desde el verso 8. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Maravilloso Dios. Todo esto son bendiciones que Dios nos da cuando ayunamos correctamente. Entonces, ¿qué es ayunar correctamente? Yo no quito la idea del concepto del ayuno. Las personas tienen toda la libertad de elegir un día de ayuno, un día de oración, lo pueden hacer. Me parece que es una práctica saludable, importante en nuestra iglesia. Pero en realidad, lo que el Señor quiere está reflejado aquí. Esto es lo que el Señor nos pide. Y hay bendiciones, como les decía. Vuelvo a repetir, capítulo 58, verso 8. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¡Wow! Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Miren cómo resume. ¡Wow! Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, acusador, y el hablar vanidad, y más bien, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y me encantó el verso 11. Jehová te pastoreará siempre. ¡Wow! Y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego, como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Miren cuántas bendiciones. Y la última me encanta. Dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Oye, el Señor nos quiere, mi hermano, mi hermana, como reparadores de portillos y restauradores de calzadas. El Señor nos quiere felices. Esta es la vida que no podemos llevar. Capítulo 55 es la vida que el Señor nos recomienda. Que busquemos a Jehová, que busquemos a Jehová y vivamos. El capítulo 58, ese sándwich que acabamos de leer aquí, donde habla de la hipocresía, esa vida no es la que Dios quiere para nosotros. Ahora, ¿cómo cierra todo esto? El capítulo 58 cierra con los famosos versos 13 y 14. Y yo quiero cerrar con este aspecto positivo, positivo y alegre y feliz. Porque no voy a explicar más nada, porque la mayor parte de ustedes ya conoce lo que significa la observancia del día de reposo, del santo sábado. Es el producto, es el fruto de haber recibido al Mesías como Salvador, nuestro reposo espiritual. Es el producto del capítulo 55 de haberse buscado y acercado a Jehová. Este es el producto final, es encontrar reposo, delicia. En este día que representa justamente nuestro reposo en Cristo Jesús. Y dice así, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo de Jehová, santo glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. ¿Por qué? Y aquí está la firma. Porque la boca de Jehová lo ha hablado. Miren, quiero cerrar. Usted va a decir, pero qué raro que el pastor va a cerrar con una canción. Sí, voy a cerrar. Porque quiero cerrar esta escuela sabática con alegría, con gozo. Porque hay redención, capítulo 53. Hay redentor. Hay un llamado, capítulo 55. Hay una recomendación de no ser hipócritas. Pero hay una delicia que el Señor nos ha dejado para disfrutar. Yo compuse una melodía con esta letra que está aquí. Así que voy a cerrar nuestro repaso. Aquí tengo a Filomena y mi guitarra. Y voy a cerrar nuestro repaso cantando justamente esta canción. Suena bonito, ¿verdad? Ella es Filomena, mi guitarra. Esta canción basada en Isaías capítulo 58, versos 13 y 14. Que la titulé Adoremos a Dios en el Shabbat. Cántala conmigo, te voy a cantar la estrofa y el coro nada más, ¿ok? Si retrajeres tu pie del día de reposo, de hacer tu voluntad, y lo llamares santo delicia, glorioso día de Jehová, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, te deleitarás en Jehová. Así yo te haré subir sobre las alturas de Jacob comerás la heredad, porque en la boca de Jehová lo ha hablado. Adoremos a Dios en el Shabbat, y yo te haré subir sobre las alturas. De Jacob comerás la heredad, porque en la boca de Jehová lo ha hablado. Adoremos a Dios en el Shabbat. Y dice el coro: Shabbat, Shabbat, adoremos a Dios en el Shabbat. A ver ustedes: Shabbat, Shabbat, adoremos a Dios en el Shabbat. Muy bien, no está todavía en el himnario. Cuando esté, pues lo vas a cantar con ganas también, pero fue hecha para honrar al Señor, y quise cerrar con esta canción nuestro repaso de la lección de Escuela Sabática. Bueno, si quieren seguir escuchando esta canción, van a mi canal de YouTube, Pastor Homero Salazar, colocan la palabra Adoremos a Dios en el Shabbat, Homero Salazar, y ahí les va a salir la canción. Cerramos entonces con una oración. Oremos. Padre, gracias por tu bendición. Gracias por esta lección que nos ha fortalecido, no solamente con el hecho de saber que tenemos un Redentor, sino porque tú nos invitas a buscarte y vivir, porque nos dices que no caigamos en el problema de la hipocresía, y porque nos invitas a disfrutar de esta delicia maravillosa de entrar en tu reposo. Gracias por tu presencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengan un feliz sábado. Que Dios los bendiga.